nunca tuve un amor. Perdón, si eres mi gloria y verdad. Perdón, era mi verso inicial. Y la voz en el mar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó. Y hay dulce Mimi que soñando en París llevará en su paso la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Bueno, usted mencionó, Libardo, a Fulvio Salamanca. Pues quiero decirle que Fulvio Salamanca fue pianista y arreglista de la orquesta de D'Arienzo durante 17 años. Y usted tenía razón. Luis Correa se hizo solista aquí en Colombia. Ahí comenzó su carrera, porque él había trabajado con la orquesta de Francini y Pontier, trabajó con la orquesta de Alberto Mancioni, estuvo con Héctor Varela, pero ay, con Miguel Caló, pero finalmente fue en Medellín donde el hombre decidió hacerse solista, ¿no? Sí, y tuvo gran triunfo en sus grabaciones y en sus presentaciones, que hizo muchísimas en la ciudad de Medellín, en diferentes estaciones de radio y en lugares especializados en la música argentina. Luis Correa, de una voz media, ¿no? Pero buena interpretación. ¿Y qué bueno? Qué buen dúo el que acabamos de escuchar. Lástima que en Colombia no se conoce mucha música en la voz de él. Y pero el dúo no dejó muchos temas tampoco, ¿no es cierto? Tampoco, doctor. Bueno, aquí traemos un tango con un nombre muy corto. Solo. ¿De quién es? Derechos reservados de autor. Y fue grabado en el año 1960. Bueno, son guitarras. En las guitarras está José Cané. Imagínese. Y la voz, ¿cierto? Es un gran maestro, José Canet, que acompañó, entre otros, a Alberto Gómez. Bueno, aquí está Canet acompañando a Jorge Vidal en el tango Solo. Buenas noches, tango. Solo, solo con la voz de los recuerdos. Solo, solo frente al mar y las estrellas. Nada, nada me ha quedado del pasado. Todo se ha perdido, inútil es orar. Pienso, pienso que pudimos ser felices. Siento, siento que los días son más grises. Sueño, sueño con el cielo que tuvimos. Todo se perdió, inútil es llorar. Solo con la voz de los recuerdos. Solo, solo frente al mar y las estrellas. Oh, nada, nada me ha quedado del pasado. Todo se perdió, inútil es llorar. pienso, pienso que pudimos ser felices. Siento, siento que los días son más grises. Sueño, sueño con el cielo que tuvimos. Todo se perdió, inútil es llorar. Solo, solo. Su nombre de pila, Orlando Vidal. Su nombre artístico, Jorge Vidal. Hay una cosa curiosa. Él cultivó el estilo gardeliano, no solamente por la forma como fraseaba, sino inclusive por su figura, Libardo. Él iba al hipódromo de Palermo vestido como acostumbraba Gardel. ¿Cómo le parece? La misma pinta. Sí. Bueno. Muy elegante. Sí, pero tengo un detalle. Practicó fútbol y llegó a jugar en el año 42 en la quinta división de San Lorenzo de Almagro. Y estudiando en la escuela, en una escuela naval, lo expulsaron porque estaban presentando, haciendo una proyección de algún documental y apareció la figura de Eva Perón y empezó a silbar él y los compañeros y, por supuesto, los sacaron, sin más problema. Pero tuvo, yo no sé si fue popular, no fue tanto, ¿no es cierto, Libardo? Jorge Vidal. Inclusive trabajó con la orquesta de Osvaldo Pugliese, pero él regresó a las guitarras. Le gustaba, como Gardel, hacerse acompañar por guitarras. Y aquí era la de José Cané. Bueno, traemos un tango que se llama Una Vez. ¿De quién es? Justamente del maestro que estamos hablando, el maestro Osvaldo Pugliese. Hizo la música, la letra es de Cátulo Castillo. Lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, 8 de noviembre, año 1946. La voz es la de Alberto Morán, la orquesta de Osvaldo Pugliese, en el tango Una Vez. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Una vez fue el amor que llamó y después sobre el abismo rodó. Era aquel alema que a mi vida fue luz de su mirada. Siempre da sabor de sin sabor. Mi amor, amor, que no era nada, que ni es de su burla mordaz. Una vez, solo en la vida, una vez, dos amores se rené. Acaso fuera Manon, ya no me importa quién fue Manon René. Muchas llegaron a mí, pero pasaron igual. Mal querer me hizo así, gané el perder, ya no creí. Alcanza, el amor, amor,

con Roberto Grela, que lo acompañó con guitarras, Osvaldo Manzi. Bueno, tuvo cantidad de... Ahora, una voz espectacular tenía este Alberto Marino Olivardo, ¿no? Sí, fuerte. Señor. El reconocimiento de todos los argentinos, especialmente, una de las grandes voces. Le tenían un nombre justamente por la calidad vocal. No recuerdo cómo era el seudónimo o cómo le decían. Y mire, este tema, Venganza, lo llevó en tiempo de bolero Carmendelia Dipiní, que creo que lo grabó en Puerto Rico, no sé si en Puerto Rico o en Nueva York, con la Sonora, me parece. Pero a propósito de eso, Olivardo, algún día vamos a proponer un conversatorio de boleristas famosos interpretando temas en tiempo de tango o en tiempo de bolero, pues para que vean el alcance del tango. Muchos boleristas se afincaron en temas del tango, ¿no? Pero bueno. Entre ellos Leo Marini, que algunos tangos los hizo en el ritmo o género de bolero. Exacto, Ledesma, Bienvenido Nieto. Granda. Nieto. No, una cantidad. Pero bueno, será tema para otro conversatorio, porque ahora seguimos con un tango clásico. Se llama Yo Soy, ¿de quién? Y es un tango que primer vez, esta versión la colocamos aquí en el programa, porque el vocalista que vamos a escuchar con esta orquesta no lo conocemos en Colombia. La grabación es del 4 de julio del año 1980 y el tema pertenece en música al maestro Osvaldo Fresedo y la letra es de Óscar Fresedo, que era su hermano. La orquesta es justamente la de Osvaldo Fresedo y la advertencia que hace Libardo es válida. La voz que vamos a escuchar es la de Argentino Ledesma, vinculado musicalmente con Héctor Varela. Pero aquí Ledesma con Fresedo en el tango Yo Soy. Buenas noches, tango. Sabe jugarse a fuerza en cora de por un corazón. Yo soy el amor comprendido que vive en tus sueños, te roba el amor que se esconde en tus ojos, el temblor de tu mano en mi mano, el latir de tu vida en mi vida, la llama encendida de nuestra pasión. Yo soy el pampero que asoma, soy beso en tu boca, sin vos nada soy. Que se esconde en tus ojos, el temblor de tu mano en mi mano, el latir de tu vida en mi vida, la llama encendida de nuestra pasión. Yo soy el pampero que azota, soy beso en tu boca, sin vos nada soy. La voz del negro argentino Ledesma. Libardo, recordemos rápidamente los teléfonos aquí en Bogotá para los oyentes, por favor. Sí, señor. Muy importante que ustedes, queridos oyentes, tengan presente estas líneas telefónicas. 320-986-0448. Lo repito, 320-986-0448 es el WhatsApp también. 606-0448 es el WhatsApp también. 601-402-8447, la otra línea, 601-402-8447. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Está en la sintonía del programa el señor Jaime Flores en Ciudad Montes. También está Luis Guillermo Cadavide. Ah, es el que maneja la tertulia, que siempre nos escucha en el Málaga, en Medellín. Betty Castrillón en Suba, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa. El doctor Benjamín Ortiz, ¿verdad? Magistrado del Consejo, fue elegido. Felicitaciones a él, del Consejo Electoral. Fernando Posada en Medellín. El doctor Rodrigo Monsalve al norte. Alfonso Blanco en Nueva York. Dice que es comentarista de deportes. Alfonso Blanco. Muy Jorge bien. Montenegro está en Santa Matilde, doctor Peláez. Bueno, vamos a traer este tango. Yo creo que nunca lo hemos, yo no recuerdo. Música, la letra es de A Serena, así firmaba él. Se grabó en 1972, doctor. La orquesta es la de Atilio Stampone, la voz del polaco Roberto Goyeneche en el tango Filosofía Barata. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Cuando el fango de tu historia llegue un día no lejano, a enlodar con su resaca tu miserable existir, será la vez que comprendas y te encaré contra el mundo por protestar. Será la vez que comprendas y te encaré contra el mundo por protestas incongruentes que ninguno querrá oír, y por más que te rebeles contra la cruel injusticia, reclamando lo que en parte te pudo corresponder, será entonces el momento que prometerás al Cristo de rodillas lo que nunca le has querido prometer. Yo sé bien lo que te digo, pone freno a tu carrera. No ves que de esa manera a ninguna parte vas. La vida es como la guita, parece que no se acaba, y en una vuelta de taba te encontrarás que ya no hay más. Cuando no te esté en tu lecho, ronde un frío muy extraño, es la parca que ha venido a visitarte tal vez. Será entonces el momento que comprendas tus errores y lo que hoy tomas a risa posiblemente llores. Yo sé bien lo que te digo, porque también como el diablo, muchas cosas es por viejo y no por diablo que soy. Los refranes no se hicieron por hacerlo solamente. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Yo sé bien lo que te digo, pone freno. Yo sé bien lo que te digo, pone freno a tu carrera. No ves que de esa manera a ninguna parte vas. La vida es como la guita, parece que no se acaba, y en una vuelta de taba te encontrarás que esa duerma. Tienes razón, Libardo. La vida es como la plata. Cuando uno se da cuenta, se acabó. ¿La plata o la vida? Sí, buena, señor. Buena versión. Filosofía Barata. No lo conocía realmente, de el polaco Goyeneche. Entre otras, Libardo, el polaco Goyeneche trabajó con muchas orquestas. Él no era de orquesta de planta, ¿no? No, porque veo que trabajó con la orquesta de Kaplún, la de Salgán, la de Pichuco, la de Pancera, Bafa Belingeri, la de Pontier, la de Stamponi. Era independiente, ¿no? Iba y trabajaba y se iba, ¿no? Como dicen los argentinos, no fue cantor de orquesta. Exacto. Pero imagínese, el Troilo era admirador del polaco. Así es la vida. Bueno, vamos ya. ¿De quién? Y lo grabó en una versión excelente el anterior cantor, Roberto Goyeneche y Edmundo Rivero. Ah, vea usted, de bueno, puro kurda. De sí, puro sí. Borracho, pues. El tango es de Carlos Olmedo. Música. Letra de Abel Aznar. Grabación 14 de octubre del año 1965 para la RCA Víctor, doctor Peláez. La orquesta, la del rey del compás, Juan D'Arienzo, y uno de sus cantantes estrellas, Armando Laborde, en el tango de puro kurda.